Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿vos? por llamarme. No, por favor, un placer, un gusto poder conversar un ratito. Bueno, una promesa que hace un intendente en la región que se cumple, porque promesas hay varias hechas sobre educación. Suele ser uno de los ejes de discurso en campaña fuera de ella, ¿no? Educación, salud, trabajo. Pero lamentablemente muchas veces la población está acostumbrada a cierta decepción. En el caso de Pilar, un compromiso que hizo, echaba, no recuerdo si dijo 10 o 11 edificios que iban a inaugurar en lo que es este 2022, y ya van por el noveno. Sí, así como vos lo decías, nosotros como gestión de gobierno nos propusimos hacer una inauguración cada 15 días. El intendente tiene una decisión política de que la educación es la base sólida para achicar desigualdades, y gracias a Dios, y con un equipo de trabajo de muchos docentes de que aportan, y con decisión política podemos llevar adelante esta promesa. Creo que la gente, como la comunidad, como vos decías, está cansada de promesas. Nosotros tenemos el desafío de poder encarar, de poder llevar adelante y demostrar cambios con realidades, ¿no? No, esto, cuando a veces escuchamos las palabras cambio, pero después se achicaba el presupuesto en educación, después no se hacían obras, se prometían 3.000 jardines y no se hacían. Nosotros dijimos que lo íbamos a hacer, lo estamos haciendo y seguimos. Digo, tenemos más inauguraciones por delante, de ampliaciones y de obras, porque de edificios nuevos, de ampliaciones y edificios nuevos, porque entendemos que la escuela es el mejor lugar donde pueden estar nuestros pibes. Creo que la escuela es el lugar donde nuestros pibes tienen el desarrollo humano, social, y también buscamos que la escuela sea un lugar de abrazos, ¿no? De recibir a nuestros pibes, de contener a nuestros pibes. La escuela es una sanadora de heridas sociales, no es una curadora de heridas sociales. Por eso tiene que haber escuelas dignas, seguras, y nuestro piso de igualdad es una escuela digna, ¿no? Por eso apuntamos a la mejora en infraestructura y a la creación de nuevos edificios. ¿Te juega a favor el hecho de ser profe y de conocer, haber recorrido muchas escuelas, haber llegado a este cargo en la función pública? Siempre, siempre, es lo que yo digo, ¿no? Los cargos pasan, ser profe, uno viene con el olor del aula, uno sabe lo que es tener más de 10 horas la tiza en la mano. Nosotros y el equipo que trabaja en educación en la municipalidad somos docentes, y creo que el mejor título que tenemos es el de maestros. Entonces, como vos decís, nos sirve mucho para poder comprender realidades que pasan en las escuelas, ¿no? Nosotros sabemos que en las escuelas la directora tiene que encargarse de la chancha del gas, tiene que se recibe de arquitecta viendo el techo de la escuela, se recibe de plomera cuando va al baño, mira para que el baño no tenga, y también le pedimos que atienda a los papás, que vea el currículum, digo, que cumpla el currículum que le manda la Dirección General de Cultura y Educación. Entonces, lo que vemos como Estado también es decirle, bueno, ¿cómo ayudamos desde el Estado Municipal, desde el Consejo Escolar, a que la directora pueda encargarse de lo pedagógico, que pueda estar atrás, que nuestros pibes aprendan a leer, a escribir, a sumar, a restar, y sobre todo, que sean muy buenas personas? Que queremos que en la escuela es la fábrica de subjetividades, pero que tiene el desafío humano de generar buenas personas. Por eso es la mirada que tenemos desde el gobierno en general con la educación y el compromiso que tenemos con la educación. También los fondos con los que se está trabajando y con los que se pudieron hacer ya estas 9 inauguraciones son fondos provinciales, ¿verdad? Son fondos provinciales. En la provincia de Buenos Aires, y uno que por, me tocó ser consejero escolar en otra etapa, en otras etapas, y trabajar en políticas socioeducativas de la provincia, la inversión en educación en la provincia es única. Digo, no recuerdo de años anteriores haber visto una inversión, una decisión estratégica de dónde y cómo poner los fondos. Nosotros en Pilar, siempre lo hablo del Mente a Chaval, teníamos 40 secundarias y solamente 11 tenían edificio propio, y se juntaban primarias y secundarias, ¿no? Lo que pasa en muchas, en otros distritos, tipo de Paz, Moreno, vos tenés una un edificio donde hay primaria y secundaria. Ahora sabemos que hay dos instituciones y sabemos que tienen realidades distintas. No tenés un nene de 6 años y tenés un estudiante de 18. Claro. Entonces, por eso también la decisión política de construir edificios, por eso también la decisión política de la provincia de Buenos Aires, en un estudio previo con sociólogos, con variables de natalidad, con variables de crecimiento. Entonces, al trabajar en conjunto, la provincia de Buenos Aires no dudó en ningún momento, el gobernador hace Kicillof, en poner los recursos necesarios para que Pilar, como dije cuando comencé a hablar con vos, profe, achicar esa brecha de desigualdad a través de la educación. El viernes último, Scilioni destacó, dijo en una declaración textual en uno de los portales de Pilar, este intendente ha utilizado como pocos el fondo educativo que reciben los municipios. Ya llevamos 9 escuelas inauguradas, van a ser 11 este año, y en la provincia 99, prometió Scilioni de visita el viernes pasado para la inauguración del jardín en Villa Rosa. ¿Por qué Pilar sí puede y otros municipios de la región no? Porque digo, esto que está pasando en Pilar es bien interesante al respecto de la utilización de este fondo, pero otros municipios que reciben fondos similares no tienen este nivel de desarrollo en escuelas o en edificios propios, ¿no?, para las escuelas. Yo tengo que contarnos lo que hacemos en Pilar y la decisión que le ponemos, ¿no? Y las ganas y la pasión, sobre todo la pasión del mismo intendente de llamarme todos los días, de poder decir cómo venimos, cómo estamos, es importante esto, de que ninguna escuela no tenga tenga roto una estufa, de que ninguna escuela esté sin agua, digo. Te puedo contar eso y te puedo contar que la decisión política pasa por la educación y por hacer una escuela digna y segura, que después de lo de Sandra y Rubén, a nosotros nos tocó como maestros y nos toca muy de cerca, y pensamos en armar, en tener un piso de dignidad en nuestras escuelas. Y también creo que es importante destacar de que en la región, desde el distrito, estamos pensando en una universidad, una universidad nacional, ¿no? Eso quiere conversar con vos. Vuelvo a insistir en esto. Pilar es un distrito muy desigual. Tenés, no hace falta contarlo, pero tenés barrios privados, country. También tenemos barrios populares en donde la carencia y sobre todo de lo material, ¿no? Siempre estoy hablando cuando falta algo, lo tenemos muy a la vista. Entonces, creo que la escuela es un factor es una herramienta para nuestros pibes. Por eso también en las escuelas de oficio, con el profesor Daniel Guidi, que trabajó mucho tiempo en el Centro Comunitario Belén, que es el director de los Centros de Formación Profesional, estamos haciendo carreras en oficio, porque los oficios también sirven para hacer ese salto en achicar la desigualdad, porque muchos de nuestros pibes estudian en oficio, trabajan en oficio y también mientras trabajan se pagan la universidad. Es lo que nos pasó a muchos de nosotros, trabajar y pagarnos el estudio. Entonces, como somos profes que venimos de los barrios, entendemos las lógicas y realidad de los barrios, y por eso, pero no renunciamos a que nuestros pibes de los barrios puedan acceder a la universidad. Por eso hay convicción política, hay decisión política, pero un poco sería la respuesta a lo que vos me estás preguntando. Bien, antes de meternos en la universidad, que tenemos ahí algunas preguntas también sobre la futura universidad en Pilar, ¿cuál es una última sobre las escuelas? ¿Cuáles fueron los problemas más graves que te encontraste a la hora de esto, de buscar escuelas dignas y seguras cuando iniciaste la gestión? Variado, profe. Tenemos también con el consejo escolar, ¿no? Eso es un trabajo que lo vamos haciendo en conjunto. Tenemos desde techos, desde la calefacción, ¿no? Desde sobre todo también en la falta de mobiliario, ¿no? En Pilar, el crecimiento hizo que durante mucho tiempo no se invierta en educación, y eso fue mucho de las cuestiones que tuvimos que resolver. Cuando asumimos, más de 40 escuelas no tenían calefacción, nunca lo tuvieron. Digo, 40 edificios que nunca tuvieron calefacción. Digo, entonces, había que darnos estrategia para poder hacer cuanto antes llevar las obras para que nuestros pibes, cuando vuelvan a las obras, tengan calefacción, tanto sea eléctrica o sea por gas natural o por chancha. Digo, fueron desafíos que tuvimos que encarar. Gracias a Dios, el equipo, y siempre con la jefatura distrital, con el consejo escolar, pudimos hacerlo. Ahora sí, nos metemos en la universidad y te agradecemos como este ratito nos estás dedicando, la gentileza de este momento para poder conversar. La Universidad de Pilar, ya van trascendiendo incluso carreras. Está el proyecto que se va a tratar esta semana, fue suspendida la sesión, pero bueno, hay mucha expectativa al respecto. Estuvimos el miércoles pasado donde en la Comisión de Hacienda y Educación, donde donde se aprobó el proyecto de la Universidad de Pilar, y también la Universidad de Mendoza, y también la Universidad de Calavillo. Y la Universidad de Pilar tiene una mirada socioproductiva, una mirada regional, donde comparte este énfasis de poder ampliar la mirada del desarrollo local en el distrito y en la región, ¿no? Yo creo que el desarrollo es que no sale de los territorios para afuera, y eso lo valoramos, y por eso la universidad presenta carrera, como vos decías, con un instituto tecnológico, con un instituto productivo y con un instituto humano, donde van a tener diferentes carreras vinculadas al parque industrial. Acá en Pilar tenemos un parque industrial que es el más grande de Sudamérica, tenemos diferentes corredores industriales, y lo que nos pasa muchas veces es que cuando hablamos con los empresarios, lo que nos dicen es que no tenemos personas calificadas. Y por eso también la universidad viene a alimentar eso, y también tiene carreras cortas, ¿no? Muchas veces muchos de los estudiantes dicen, bueno, yo necesito hacer alguna carrera corta y después me tiro a la ingeniería, hago la licenciatura y hago esa base, como hoy hablaba de los oficios. Entonces, también tiene esa mirada, ¿no? Están pensados estos tres ejes, dos vinculados directamente a lo productivo, el desarrollo tecnológico y el desarrollo productivo, y también vinculado a lo humano, sobre todo vinculado a la salud. Estaba leyendo la lista de propuestas de carreras para la universidad: salud comunitaria, mantenimiento hospitalario, diagnóstico por imagen, o sea, muy vinculado a lo sanitario. Sí, y lo que va a complementar por ir con unas carreras que no se pisan, que tienen otras universidades, ¿no? Que tienen otras universidades cercanas. Eso es lo interesante. Ven a nutrir a la región con otras carreras en otras universidades cercanas, no las hay. Y también tiene una mirada hasta, si querés, filosófica, de poder llenar estas universidades, estos pasillos de la universidad con hijos de laburantes. Nosotros estamos convencidos que los hijos de los trabajadores tienen que llegar a la universidad, tienen que vivir esa experiencia y que puedan terminar la universidad, y más donde va a estar emplazada, que fue un lugar, el Instituto Carlos Pellegrini, que fue un lugar donde el gobierno del PRO quiso venderlo y quiso hacer un loteo y un negocio inmobiliario, y que el pueblo de Pilar le dijo que no. Digo, es hasta simbólico que la Universidad de Pilar tenga egresados de hijos de laburantes en un lugar donde se quiso hacer un negocio inmobiliario. ¿Quiénes están trabajando en el proyecto pedagógico, en el plan de estudio de la universidad? Hay un equipo enorme de docentes, no quiero nombrarte algunos, pero hay muchos docentes que vienen trabajando para los que no, después nadie se enoje. Es un equipo enorme, y el mismo intendente está a la cabeza de todo el proyecto, de pensarlo, de que tenemos, de que vemos, y en un vínculo entre cámaras empresariales, entre universidades. Nosotros creemos que cuando más fuerza tenga la universidad, cuando más se complemente con el mundo del trabajo, cuando más tenga una mirada más adelantada a lo que viene, al modelo de trabajo que viene, más es importante para la comunidad. Damián, subsecretario de Educación de Pilar, profe de Historia y licenciado en Educación, muchas gracias por este ratito, quedamos aquí a disposición. Profe, cuente conmigo para lo que sea, la verdad es un honor que ustedes me enaltecen llamándome, sé que la radio está emplazada en medio de un barrio y eso me llena de orgullo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo grande.